Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, La Isla Mínima, con guión de Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y la dirección de Alberto Rodríguez. ¿Y quién es Alberto Rodríguez?, se preguntarán. Bien, estudió imagen y sonido en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. Su carrera cinematográfica se inició a nivel de aficionado en 1997 con el corto Banco, que rodó en video junto a Santiago Amadeo con tan solo un presupuesto de 30.000 pesetas. La película obtuvo 15 premios y el éxito les permitió rodar en 1999 una nueva versión en CinemaScope. En el año 2000 realizó su primer largometraje, El Factor Pilgrim, una producción de carácter amateur por la que recibió mención especial del jurado de nuevos realizadores del Festival de San Sebastián en el año 2000. En el año 2005, su película Siete Vírgenes lo consolidó como uno de los directores jóvenes más interesantes del panorama cinematográfico español. En el año 2012 se estrenó Grupo 7, con la cual optó a 16 premios Goya, obteniendo 2 galardones. Ha trabajado también en televisión, siendo el director de 4 episodios de la serie histórica Hispania la Leyenda. En el año 2013 fue galardonado con la medalla de Andalucía. Ese mismo año rueda La Isla Mínima, la película de género policiaco ambientada en las marismas de Guadalquivir, estrenada a finales de septiembre del año 2014. En el año 2015 se le otorgó el título de hijo predilecto de Andalucía. Bueno, para adentrarnos, amigas, amigos, en el tono sonoro de este film, del film que nos ocupa el día de hoy, de Paco de Lucía, Entre dos aguas. Thank you. Entonces, la sinopsis de esta película. España, a comienzos de los años 80, dos policías ideológicamente opuestos son enviados desde Madrid a un remoto pueblo del sur, situado en las marismas de Guadalquivir, para investigar la desaparición de dos chicas adolescentes. En una comunidad anclada en el pasado, tendrán entonces que enfrentarse no solo a un cruel asesino, sino también a sus propios fantasmas. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor Fernández, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, Avenida 6 de Diciembre y República. Bien, profesor Fernández, bienvenido. Luego, usted será quien del 1 al 10 nos diga qué valoración le da a este filme. Pero, de momento, como solemos decir siempre, la mesa está servida para su análisis. Profesor, el micrófono es todo suyo. Bienvenido. Bueno, gracias. Quiero comenzar refiriéndome a que varios críticos no han entendido los propósitos y la forma, sobre todo la forma en que se ha hecho esta película. Han criticado el esteticismo de este film, suponiendo que se trata de un thriller, o sea, de un género no realista, de una tragicomedia, que es lo que desde el punto de vista genérico es esta película. Bueno, tiene un contenido esta película, pero repito, no es propiamente un thriller. Es un espectáculo, no es la vida misma, no es ni siquiera un documental. O sea, en el libro del cual acabas de hablar ahí, o después hablaremos de él, yo tengo un párrafo donde trato de explicar cuál es la función del género y cuál es la función de lo formal en un espectáculo. O sea, de la forma, de la parte, digamos, externa del espectáculo. Ya los griegos se dieron cuenta de que en cualquier espectáculo existía dos estructuras. Una estructura interna que tiene que ver con el manejo de la historia, o sea, de la lucha de los bandos o de la línea histórica que va a narrar esa película, y una estructura externa, que es la forma en que uno organiza las escenas, o sea, si es retrospectiva, si es lineal y demás. O sea, ellos incluso llegaron a ponerle nombre a cada una de las partes externa de la forma de cualquier espectáculo. Yo voy a citar, porque aquí quiero hacer una definición de cuál es la utilidad de esa parte formal del espectáculo, que es precisamente lo que lo convierte en un espectáculo y lo separa de la vida. Digo aquí, y me apoyo en un gran esteta que fue Adorno, que dijo cosas geniales, muy aclaratorias de estas cuestiones. Pero digo en el libro: de la realidad brotan las características de los personajes, que asumen actitudes y logran soluciones enmarcadoras en las convenciones que los teóricos de la literatura dramática, en su devenir histórico de más de 26 siglos, han preferido ir llamando género, por lo que es imprescindible para ejecutar o apreciar plenamente una obra dramática, conocerlos. Estas convenciones, los géneros, no solo le aportan un momento de clarificación racional, sino que al convertirse en leyes formales de la obra, le prestan firmeza a su interior. Como asegura T.W. Adorno, además de cerrarla a la imitación empírica de lo cotidiano, se logra de esta manera la autonomía del arte. Hace que éste no sea una copia de la realidad, sino su recreación. De este modo será la utilización renovada de un pedazo de vida, pero con un carácter significante. Aquí quiero señalar, y después creo que en el segundo comentario voy a tener oportunidad de hacerlo con más amplitud, el tremendo significante que tiene esta película. Pero decía, porque la película comienza con un panorama que después yo descubrí en internet, tratando de documentarme más sobre esta película, que parte de ahí, porque hay unas vistas del Guadalquivir, los alrededores del Guadalquivir, tomadas desde el espacio, que cuando uno la ve, lo que da, no puede identificar qué cosa es, pero da una textura. Y entonces desde el principio empieza la película, los créditos empiezan con esta textura. Y poco a poco se va aclarando y se va poniendo más diáfano lo que enmarca esa textura, que es precisamente el curso del Guadalquivir, que como ustedes saben es la parte sur de España que va a parar al Atlántico, porque está más, la desembocadura está más allá del estrecho de Gibraltar, entonces va a parar ahí, y ahí es donde se va a producir esta película. O sea, yo diría que es un exceso de esteticismo, como algunos lo han catalogado. Primero, si fuera solamente un thriller, si fuera una tragicomedia, pero no lo es. Vamos a aclarar en la segunda parte qué cosa es. Segundo, que esa visión que parte de una textura y se convierte en el curso del Guadalquivir está en trama, porque precisamente ahí es donde se va a producir. O sea, aparte ubicándolo, que es lo que siempre se le pide en el punto de arranque a cualquier espectáculo, y más una película, que te ubique, te diga dónde sucede la historia, cuándo sucede, a quién le sucede, qué sucede y por qué sucede. Aquí, precisamente, eso que ellos llaman exceso de esteticismo, ubica al espectador. Inmediatamente se va aclarando y dice, aquí va a suceder la historia. Por lo tanto, no está fuera de trama. Entonces, sucede eso. Que cuando eso está en trama, o sea, es parte, lo estético está no como un añadido, sino como parte propia de la historia, y aquí lo logra el director, no está de más, sino es parte de la ubicación necesaria que el espectador tiene para entender paso a paso dónde se ubica la historia, cuándo, todo lo que ya he explicado. Recordemos entonces, sin extendernos mucho, las características de los dos géneros presentes en esta historia. O sea, primero, la tragedia. Concluye con muerte. La tragedia concluye con muerte física o con muerte psicológica, que es la frustración. Bueno, aquí, como veremos en la segunda parte, hay esto. No se trata de una tragicomedia o de un thriller propiamente, porque la acción base no está en tragicomedia, no está en lo policíaco. La acción emana de lo policíaco, pero como vamos a ver en la segunda parte, no es eso, o sea que está en tragedia. El tono, desde el principio, más que en la tragicomedia, que es dinámica, que es más lento, hay como un peso desde el principio que tú dices, esto no va a terminar bien, porque desde el principio está ubicado en la tragedia, en el tono que debe tener la tragedia, y no en la tragicomedia, que es un género, como ya he explicado muchas veces, no realista, o sea, es un divertimento. Lo policíaco está en tragicomedia, sí, pero hay un elemento que lo vamos a explicar en la segunda parte, que es está en tragedia, por lo tanto, es diferente. Veremos en el segundo comentario, a través de las acciones propiamente dramáticas, cómo ha funcionado esta película. Bien, de nuevo la música, y lo hacemos de igual modo con Paco de Lucía en Río Ancho. Thank you.

que hay cosas ocultas, como hay un comentario que después voy a citar, hay cosas ocultas en el pasado de España que no se han resuelto todavía, y esa es, y que no se van a resolver nunca, según que, o que es mejor que no se resuelva nunca, según el planteamiento de una entrevista que leí con el director de la película. Bueno, entonces, la otra acción, que esta es subordinada, que precisamente es donde está lo policíaco, y dice, los dos policías versus el hombre del sombrero. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, los policías luchan por descubrir al asesino de las chicas. Oposición, los policías no saben quién fue. Cambio de equilibrio, los policías descubren a los ejecutores, a los secuaces del hombre del sombrero. La película como que termina, el policía bueno cree que ya agarró a la gente que es, y ya sabemos que ellos son unos ayudantes o secuaces del hombre del sombrero, pero el hombre del sombrero se escapó. Así termina la película, termina en esa frustración, o sea, a través del policía bueno de Pedro, se frustra porque no logró atrapar al verdadero asesino. Hay otras acciones subordinadas, desde luego, como la del fotógrafo que descubre en el negativo, que es importantísimo eso, porque la madre de la chica, a espaldas del padre, es que tiene una implicación casual y no culpable en la muerte, desaparición y muerte de las chicas, le da un negativo de una fotografía que están casi quemados así, y él, el policía bueno, le da a este fotógrafo ese negativo para que vea lo que hay ahí, para que revele lo que hay ahí, y ahí es que se descubre que hay otra persona, que es el hombre del sombrero, que aparece en la fotografía. Él se da cuenta al final, el policía bueno, Pedro, se da cuenta al final de que efectivamente no atrapó al verdadero asesino de las chicas. Hay también una secuencia, no vamos a llamarlo una acción dramática, sino una secuencia de el policía bueno, que ese sí para mí es un defecto que tiene la película. Defecto menor, porque es verdad que tiene muchos logros, pero defecto en sí, porque rompe un poco la unidad, que es que el policía bueno llama a su casa al principio de la película, hay como tres llamadas a su casa, y al final es un poco fuerte con la persona que está del lado allá, pero al final termina sonriéndole, hablándole de forma agradable, se supone que sea a su mujer. Bueno, esa acción no aporta nada, no es una acción, son varias escenas que se producen, que no tienen otra función que caracterizar como una persona humana que tiene sus problemas pero que sabe resolverlo, o sea, como caracterizar ese personaje. Pero eso que sucede en la llamada telefónica no aporta nada a la trama. Entonces está nada más que, como decimos, uno no puede caracterizar fuera de el argumento, fuera de la trama. Tiene que caracterizar a los personajes en la forma en que luchan por lo que quieren o en la forma en que se oponen a lo que otros quieren de él. Ese es el momento para caracterizar a los personajes, y no haciendo escenas aparte nada más que para decir, este es un hombre bueno. No, tiene que demostrarlo. Además está demostrado en la trama. No era necesario esas escenas de conversación, se supone que con su familia, con su mujer. Entonces, quiero terminar con una cita de uno de los críticos que ha dedicado al análisis, que se ha dedicado al análisis de esta película, que es muy elocuente. Dice que está en los logros de esta película. Dice, solo un demonio puede salvarnos de otros demonios. Solo alguien que ha tenido demasiada sangre en sus manos puede pensar como el más sanguinario asesino de las niñas. O sea, el policía malo. Dice este crítico. La salvación gracias a la sangre derramada por uno de los monstruos de nuestro vergonzoso pasado. La verdad que se escabulle entre los muertos. Determinadas cosas nunca verán la luz y se perderán en la memoria de un país que avanza a trompicones, escondiendo sus crímenes, porque hay ciertas cosas que nunca sabremos, y tal vez, solo tal vez, sea mejor así. O sea, la película es toda una metáfora de los años 80, o sea, cuando ya en los 70 y pico muere Franco y se produce el, llamémosle, el deshielo en España, pero quedan muchas cosas ahí y todavía quedan muchas cosas. Ellos no han logrado ponerse de acuerdo cómo debe operar la justicia con las cosas que pasaron en el franquismo. Y entonces esta película es una metáfora muy bien hecha, muy en la función del arte, que no es para dar soluciones, no, el arte no tiene que dar soluciones, sino señalar cosas, y aquí está como tal, aquí hay una metáfora de la realidad española de los años 80, pero que todavía hay remanentes de esos sucesos lamentables de la historia de España. Y finalmente, la interpretación musical de Paco de Lucía, esta vez en Pula. El análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Lorena Álvarez dice que le parece que los españoles no son así, que más bien parece un filme norteamericano. Bueno, yo creo que eso se debe a la línea de actuación, digamos, del policía bueno. Si yo noté, yo dije, sí, hay, y él mismo, yo he leído entrevistas que le han hecho al director, y está muy influido por ese cine policiaco, eso es cierto. Y hay cosas de la actuación, como en todo momento, este policía bueno tiene una actitud un poco o demasiado comedida, que en ningún momento se le sale esa cosa, el gracejo o la idiosincrasia del español. Pero tampoco hay que pedirle eso, porque demasiado está España presente en el resto de las cosas como para decir que no eso no puede pasar en España, ni que haya personas que tenga, digamos, ese hermetismo que tiene ese personaje. No creo que sea realmente así. Es una película que respira España por todos los poros. También participa Edgar Guerrero y nos dice que le gusta la estética usada en el filme, pero se pregunta si es la debida para un thriller. Es que no es un thriller, como acabo de decir. Es la acción base está en tragedia. Entonces ese tono más lento que impropio sería para un trille, ese tempo en el que está narrado sería impropio para un trille, quizás sería impropio para un trille, pero no es un trille, es una tragedia. Por su parte, Antonio Cedeño dice que no entendió el final. Bueno, porque hay que estar arriba de la película. La película te exige concentración y elementos, porque efectivamente, si no te das cuenta, en la escena donde el policía malo ve al hombre del sombrero y va detrás de él, y finalmente lo deja ir, y tú no empatas eso con el final, no te das cuenta exactamente. No es una película fácil, no es una película que te lo da todo, es una tragedia, no es, si fuera tragicomedia todo te lo decía, porque los géneros realistas trabajan con el naturalismo, o sea, en el melodrama o en los géneros no realistas, como es también la tragicomedia, todo se dice, pero esto no es una tragicomedia, esto es una tragedia. Y entonces aquí hay que analizar qué se dijo, el subtexto, hay un doble sentido, hay de todo eso como en la vida misma, ¿no? Entonces eso es lo que frustra cuando ellos se van a despedir, que el policía bueno se da cuenta de que no todo está resuelto. Tú tienes que empatar esa actitud de ese policía bueno con la huida del hombre del sombrero, que es el verdadero asesino. Ahí está eso. Por lo tanto, al no ser un thriller, no se le puede reprochar cosas que son propias de la tragedia. Es un poco hermético. La película te exige concentración y te exige que la veas. A mí me pasó también con los alumnos que, pero profe, no entiendo cómo es el final. Y entonces hubo que explicarle, mira, fíjate en este elemento y en este otro. La película te exige más. No es un tratamiento naturalista, sino un tratamiento realista. Bien, igualmente, Diana Astudillo pregunta que si el hombre del sombrero no fue el que violó y mató a las chicas. Sí, fue él. Él es el culpable de todo y se escapa. Caterine Cedeño dice que le gusta mucho el trabajo histriónico del actor que hizo de policía exfranquista. Ya tuve, porque yo pienso que el franquista se acerca más a la idiosincrasia española, ¿no? Y tiene una actitud más flexible, más española. Este tiene aquella cosa del héroe del cine norteamericano, el protagonista, que ahí creo que se le va un poco de eso. No por gusto, el premiado ha sido el malo, el premiado como actor ha sido el malo y no el protagonista. Johnny Montes dice que sí, que el final es oscuro, pero que tampoco hay que dárselo todo masticado a los espectadores. Exactamente, mucho más cuando es una tragedia. Bien, profesor Fernández, nos queda ahora entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Yo le puse un reparo a la película, ya lo dije, que fue las escenas esa telefónica del protagonista con la familia. Pero no creo que sea un defecto tan grande. Además, para el público en sentido general no se percata de que esto está fuera de trama ni nada. Esto es un perfeccionismo nuestro, porque nosotros como analista, como crítico, debemos buscar la perfección. Pero en sentido general eso no daña la película, al contrario. Bueno, no al contrario, pero no daña el logro que tiene esta película, repito, que es una metáfora muy bien hecha de la realidad histórica que ha vivido la España contemporánea. Yo le doy un 10 completo a la película. Lamentablemente tiene ese exceso de caracterización, pero repito, eso no llega a dañar la película toda. Y bien, esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final y pues el operador Daniel Castellanos con la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada, invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Agradecemos la participación de Diego Salazar desde cabina. Buenos días. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia.